En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en Teleelche y Radio Marca Elche, en este viernes 24 de enero de 2025. Hoy hay fútbol, partidazo a las 8:30. El Elche recibe al Eibar, un Elche que quiere la victoria ante el cuadro armero para dormir líder. El conjunto franjiverde defiende su fortaleza en el Martínez Valero, donde ha encadenado 4 victorias en Liga. Y todas ellas ante aspirantes al ascenso, como el Oviedo, el Racing de Santander, el Zaragoza. Todos ellos han ido cayendo, incluso el Cádiz, por el estadio Martínez Valero de manera consecutiva. El técnico del Elche, eso sí, espera a un Eibar que viene también con buena dinámica en este 2025, sumando puntos, un Elche que va a intentar demostrar que está en un buen momento a pesar de que no haya sido el equipo más brillante en las últimas 2 jornadas. Sarabia. Bueno, yo creo que los equipos de Joseba Etxeberria siempre han querido ser protagonistas. De hecho, bueno, incluso los fichajes que están haciendo, los refuerzos ahora en mercado de invierno, son futbolistas también en esa línea de jugadores de talento, de jugadores de tener la pelota, de jugadores para intentar ser dominadores. Entonces, bueno, también creo que son un equipo que puede ser más agresivo apretando arriba, que puede replegarse un poco más. Bueno, creo que es un gran equipo que viene de hacer unos últimos partidos buenos, que es verdad que está siendo un poquito irregular, pero que, como digo, es un gran equipo preparado para poder ganar a cualquiera y preparado para pelear por el ascenso. Entonces, bueno, vamos a necesitar, sí que es verdad, recuperar un poco algunos aspectos, sobre todo en situaciones ofensivas, porque creo que en defensa lo estamos haciendo muy bien. Y bueno, pero ya te digo, el equipo mentalizado, lo ha entendido, lo está, creo que, interiorizando otra vez, se da cuenta de lo que nos ha ido bien y lo que no nos ha ido tan bien, y eso, luego último entrenamiento para algunos matices, pero eso, con la verdad que las sensaciones de que tenemos muchas ganas de que llegue el partido de mañana, porque nos vemos preparados para dar una gran versión. Nos vemos preparados para dar una gran versión. El partido no es mañana, el partido es esta tarde a las 8:30. Desde las 8 te lo contamos en una nueva edición de Marcador, con todo el equipazo de esta casa de deportes para hacerte llegar toda la emoción del fútbol. Le regalaba elogios Eder Sarabia al Eibar de Joseba Etxeberria, y Joseba Etxeberria le regala elogios al Elche de Eder Sarabia, el técnico del Eibar. Bueno, a ver, más que revelación, creo que tiene muy buenos futbolistas. Creo que Eder pues ha puesto su sello, un equipo que combina muy bien. Es verdad que últimamente está siendo pues un juego más directo, ataques más rápidos, y bueno, yo creo que en esa combinación es lo que les hace más peligrosos. Es un partido difícil, pero estamos preparados para dar nuestra mejor versión. Bueno, creo que después de analizar la primera vuelta, nuestro margen de mejora fuera de casa es muy amplio, y bueno, así como en Elda conseguimos ganar, sabiendo la dificultad de mañana, vamos a por los tres puntos. Sabemos que es uno de los mejores equipos de la categoría, pero sabemos que si vemos al mejor Eibar, podemos ganar cualquier equipo, incluido a este gran Elche, ¿no? Bueno, creo que nos conocemos muy bien, los equipos, los entrenadores, y bueno, cada uno va a intentar pues potenciar mucho sus virtudes, ¿no? Ellos evidentemente tienen muchas virtudes, pero nosotros también. Palabras de Joseba Etxeberria, el fenomenal extremo del Atleti de Bilbao, que ahora es entrenador y que esta es su cuarta temporada en el Eibar. Las tres anteriores llegó el Eibar a jugar el playoff de ascenso. Se ha quedado siempre ahí a las puertas. El Che y Eibar abren la jornada número 24 de segunda con ese duelo directo entre aspirantes al ascenso. Partidazo esta noche, esta tarde a las 8:30. Por cierto, conocemos ya el partido Almería-Elche, ¿cuándo se va a disputar? Jornada 27, lunes 17 de febrero a las 20:30 en el UD Almería Stadium, que es ahora como se denomina el que toda la vida ha sido el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Por tanto, por orden cronológico, recordamos hoy jornada 24, 24 de enero. Esta tarde, 8:30, Martínez Valero, Elche-Eibar. La siguiente jornada, la 25, ahí es nada, el equipo revelación, el Mirandés, recibe al Elche, los dos mejores en casa. El Mirandés ha sumado 27 puntos, el que más ha sumado en su estadio, y el siguiente es el Elche, que hoy podría desbancar al Mirandés en esa prestigiosa clasificación. Mirandés-Elche será la semana que viene el primer partido de febrero, sábado 1 a las 2 de la tarde en Anduba. Jornada 26, Elche-Tenerife, domingo 9 de febrero a las 2 de la tarde de nuevo, en esta ocasión en el Martínez Valero. Y el que ya os he comentado, ahí es nada, contra el actual líder, y que esta noche podrían ser los dos líderes si el Elche gana. Almería-Elche, jornada 27, el lunes 17 de febrero en la localidad andaluza. Mucho que contaros, protagonistas que oír. José Antonio González nos hablará del rival y también el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables. Por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil del Dapetrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana Sweet Night. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Night en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. ¡No! Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Ferramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en ferramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900 euros. Visítanos en wallscar.es o en nuestras sedes de Alicante y Elche. Wallscar Multimarca, de Grupo Paredes Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelchi, Radio Marca. Por cierto, ha habido reacción por parte del técnico del Elche, Eder Sarabia, al horario del partido Almería-Elche y al día. Recordamos, lo han puesto en la Liga un lunes 17 de febrero a las 8:30. Y dice Eder Sarabia, que lo ha puesto hace 4 minutos, pues justo después de decirlo nosotros, así que si nos está escuchando, pues desde aquí le mandamos un saludo y mucha fuerza para esta tarde. Ha puesto Eder Sarabia en sus redes sociales: yo creo que un Almería-Elche por muchos motivos es un partido para ponerlo otro día en otro horario. Y tiene toda la razón. De hecho, yo suponía que este partido lo iban a poner en horario prime time, que suele ser un domingo o un sábado a las 9 de la noche. Probablemente, sobre todo el del domingo, no es el mejor horario para la afición. Pero entiendes que si ese es el horario prime time para las televisiones, pero no un lunes. Y en ese sentido el técnico del Elche se queja con razón. Bueno, pues Almería-Elche, esa jornada 27, aún quedan todavía 3 partidos por delante antes de ese, pero fijaros de la nómina que estamos hablando, ¿eh? Elche-Eibar hoy, duelo directo entre rivales por el ascenso. Mirandés-Elche, el Mirandés que es ahora mismo el tercer clasificado. Los dos mejores en casa se enfrentan la semana que viene. Luego el Elche recibe al Tenerife. No sé si es más peligroso por estar penúltimo que los de arriba. Y luego hay que visitar la cancha del Almería ese lunes 17 de febrero. Está siendo un calendario pues como el Zaragoza, el Gijón, que ahora todos los partidos pues casi ya empiezan a tener ese aroma de final. Ya no hay vuelta atrás, al principio en la primera vuelta, dice, bueno, todavía me queda la segunda, si contra un rival directo ahora pincho, todavía lo puedo arreglar. Ahora ya no, ahora ya el enfrentamiento directo es el que es, y el Elche, recordamos, ya tiene ganado el enfrentamiento directo pues al Sporting, lo tiene perdido con el Zaragoza, aunque el Zaragoza está muy lejos. Y no voy a decir que lo tiene ganado, pero sí lo tiene muy bien, contra Oviedo, al que le cascó 4-0 la primera vuelta, contra el Racing de Santander, al que le hizo un 3-0, el Levante empató, contra el Huesca, eso sí, ahí lo tiene de momento perdido, fue el primer partido de la temporada, contra el Granada empató, en fin, es ahora cuando llegan ya los partidos buenos, los partidos donde, por ejemplo, contra el Eibar, otro de los candidatos, ganó allí 0-2 y hoy solamente con no perder ya le ganaría el Golaveras. Pero es que el objetivo hoy del Elche es claramente ganar, porque dejas a un rival directo muy lejos ya, a 11 puntos más el Golaveras, virtualmente 12, duermes líder empatado a 43 con el Almería, pero por diferencia de goles, aunque sea por ganar por la mínima, ya te pones por delante, porque el Almería tiene más 14 y el Elche ahora mismo tiene más 14. Solo ganando, sea cual sea el resultado, el Elche tendría esa diferencia ya de al menos un gol más. Y bueno, y el golpe de autoestima que significaría seguir sin perder desde el 8 de noviembre, dos meses y medio ya, contra rivales directos. Bueno, hay mucho en juego también para el Eibar, que está a 7 puntos de playoff en una zona peligrosísima. Si hoy pierde, no digo que se desenganche definitivamente, ni mucho menos, quedan 18 partidos, pero sería, igual que para el Elche, un golpe anímico tremendo, para bien. Para el Eibar sería un duro golpe, para mal, y a lo mejor irse ya a 8, a 9 o a 10 del playoff. Es que, además de que al Elche lo deja ya a 11 puntos, o lo dejaría 11 de distancia por arriba, más el gol haberás perdido. Bueno, vamos a ir escuchando la limón a los dos técnicos. Los goles al final de los partidos, ojo, porque los rivales ya se los huelen, ya se los temen, saben que el Elche, sobre todo si no va ganando, va a apretarte hasta morir, hasta los últimos instantes. Y al técnico se le decía, bueno, pues si esto es la suerte del campeón. Y así contestaba Eder Sarabia. Sí, sí, sí. Aquí ya hemos hablado que la suerte sí existe, pero hay que buscarla. Y yo creo que cada vez estamos más preparados para buscarla y para encontrarla. Y uno de esos aspectos que queríamos ir mejorando desde el principio era esa fortaleza mental para saber superar los golpes, para cuando no es tu mejor partido seguir manteniéndote enfocado hasta el final, para que si en momentos determinados el rival se te está imponiendo, pues que por lo menos a nivel de marcador no se te vaya demasiado y puedas estar en el partido hasta el final. Entonces, bueno, creo que es una seña de identidad más que estamos adquiriendo, que para mí es determinante, que muchas veces también va un poco relacionada con este modelo de juego, en el que tienes tanto la pelota y normalmente atacas más que el rival y le estás exigiendo también mucha atención al rival y mucho desgaste, pues a lo largo de esos 90 y pico minutos que duran el partido, pues en los tramos finales también puede tener más despistes, más fallos, más desajustes, ¿no? Entonces, ojalá nos podamos poner 2-3-0 todos los partidos, pero como ya sabemos que esta categoría es durísima, pues tener ese argumento más y como digo, y esa característica más de seguir estando enfocados, de al final el gol el otro día y ese tramo en el que metemos el gol, creo que es un tramo de jugar con mucha inteligencia, muy bien ordenados, con situaciones de centros al área, pero bien posicionados, bien preparados para segundas jugadas, para rechaces, sin permitirles contraataques, eligiendo bien, pues eso, dependiendo de si es una línea de 5, si es una línea de 4, si son más fuertes por aquí, más débiles por allá, pues las situaciones que habíamos comentado del Sporting que con las que podíamos hacerles daño y bueno, y luego encontrando esa precisión, ¿no? De ese toquecito de Álvaro y ese toque también de Agustín. Entonces, bueno, creo que es suerte, pero es suerte que la estamos buscando, que la trabajamos y que está, pues eso, que es consecuencia de todo esto que estoy diciendo. Yo, vamos, en la suerte considero que favorece a los más preparados, a los que más entrenan, a los que más se le ocurran. Hablo en el término futbolístico, como puedo hablar en términos generales de la vida. Cuanto más te preparas, más estudias, más lo buscas, más, cuanto más tienes las antenas puestas, más llegan las oportunidades, mejor te salen las cosas. ¿Eso es suerte? No, claro que no es suerte. Eso se trata de preparación, de determinación, de estar atento, que en un momento dado ese balón del jugador del Sporting pega en el palo y entra así, cuando tienes la flecha hacia arriba, es que le pegas con ese poquito más de confianza y pega en el palo y entra. Y eso es así en el mundo del fútbol. O que tengas un buen día o que tengas un mal día. Es cuestión de detalles tan mínimos. Joseba Etxeberria lo tiene claro. El Elche quiere ganar para seguir asentándose en la zona alta, no altísima. Hoy dormiría como líder. Si gana, sería de hecho la primera vez que el Elche ocupase esa posición tras 23 jornadas, aunque solo le durase unas horas, porque si mañana el Almería ya solamente sumase un punto, ya le quitaría ese puesto. Aunque incluso no le sirviese para estar en ascenso directo, porque el Racing también gana su partido o el Mirandés. Pero dormir por unas horas de líder ya en la jornada 24 demuestra que estás haciendo las cosas muy bien. En el caso del Eibar, como dice su técnico, objetivo, escalar. Están a 7 puntos de playoff. Que nos llega un partido tan exigente en un momento muy bueno, porque si queremos ir escalando posiciones, victorias en campos como el de Elche, el Martí y Valero, no son 3 puntos más, porque es un equipo que te exprime mucho, te exige muchísimo, pero bueno, creo que estamos mentalizados para hacer un buen partido y ganar. Eibar, equipo muy peligroso, no es el Eibar de antaño, rudo, áspero, de pierna dura, de músculo. Este es un equipo que también tiene buen trato por el balón, que tiene buenos futbolistas y un técnico que quiere y que imprime también su sello. El Elche busca la novena victoria en lo que llevamos de temporada en el Martínez Valero. Es el segundo mejor local, solo superado, insisto, por el Mirandés. Si esta noche el Elche gana, ya será el mejor local y se enfrentará la semana que viene los dos mejores locales. El Elche es el equipo menos goleado, con 16 tantos en 23 jornadas. No pierde desde el 8 de noviembre, cuando lo hizo contra el Almería, precisamente aquí en el Martínez Valero, con el que de momento tenemos el gol a verás perdido. Y enfrente un Eibar que viene de empatar en Ipurú ante el Albacete 1-1. Los de Echeverría tienen su asignatura pendiente en los partidos a domicilio, donde solo han podido ganar a Albacete y Eldense, con 2 empates y 7 derrotas. Eso sí, los armeros buscan estos 3 puntos para conseguir, como decía Echeverría, un triunfo de prestigio que les catapulte cerca de los puestos de playoff. En el mejor de los casos, se acercarían a 4 puntos de playoff, en el mejor de los casos. Al técnico del Elche, Eder Sarabia, se le preguntaba que, igual que ganar, es dormir de líder y dejar a un rival directo como el Eibar ya muy lejos, a 11 puntos más el Golaveras, pues perder significaría todo lo contrario. Y esto respondía. Que esto siempre va a ser así. Al final ya sabemos que y ahora ganas y la semana que viene vas a tener que volver a ganar. Da igual. Si mañana ganamos estaremos los más felices del mundo, como habéis dicho, no sé si hay líderes y tal, y maravilloso, y fin de semana libre, y el lunes a preparar el Mirandés, pero se nos va a ir pasando un poco, bajando el suflé, ¿no? Y otra vez cuando empieza a llegar el miércoles, jueves, diremos, es que si no ganamos en Miranda, o sea que, y en cambio si mañana pues no ganamos, pues habrá una decepción, pero otra vez si ganas en Miranda, pues otra vez. Y para esto tenemos que estar preparados. Entonces, y sobre todo, ya como digo, ¿no? Mi responsabilidad ya no es solo el resultado, sino lo que nos ha llevado a ese resultado y lo que nos está llevando a estar donde estamos. Entonces, para mí eso es lo más importante, porque si hacemos muchas veces las cosas como Zaragoza, vamos a ganar muchos partidos. Si las sabemos como Castellón, vamos a ganar muchos partidos. Si las sabemos como Racing de Santander, vamos a ganar muchos partidos. Si las hacemos como los primeros minutos de Gijón, pues estaremos más lejos de ganar partidos, ¿no? Entonces ese es nuestro quebradero de cabeza y nuestro foco. Que el equipo esté las mayores veces en un gran nivel individual y colectivo, porque eso será lo que en el medio largo plazo nos permita seguir estando ahí. Y la afición, pues que entienda que puede haber altibajos, que nos apoye, que mañana, si hay momentos difíciles, pues como ha hecho el último día, por ejemplo, Zaragoza, que recordábamos, ¿no? Con ese empate a cero, el ahora, Elche ahora, pues que eso a un jugador en el campo le tiene que empujar, ayudar y dar alas, ¿no? Entonces, eso, simplemente que siga disfrutando con nosotros, que nos siga apoyando, que siga entendiendo las cosas y que, como he dicho siempre, que juntos pues somos tremendamente más fuertes, sobre todo aquí en el Martínez Valero. Juntos mucho más fuertes. Sarabia le da una extraordinaria importancia al apoyo de la afición del partido, no de mañana, incluyen repito, esta tarde, esta es la rueda de prensa grabada en el día de ayer, a Eder Sarabia. Partido fundamental. Ganar este partido es volver a demostrar que están en la buena línea, aunque, bueno, pues en los últimos partidos no hayan tenido la brillantez, pero ya me gustaría a mí que las crisis fueran sumando 4 de cada 6 puntos en los últimos minutos, como Zaragoza o Sporting de Gijón. Insisto, eso es de equipo fuerte, eso es de equipo grande, y el Elche, no estando bien, ha sacado 4 puntos fundamentales ante rivales directos. Por tanto, vamos a ver si esta noche vemos la mejor versión, fantástico, y si no, pues aunque sea sufriendo, insisto, en el último minuto, más alegría nos dará, aunque firmamos lógicamente un 3-0, ¿no? Que es un resultado que mucho quiere la gente. Para Joseba, se le preguntaba cómo hacer daño a este Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero. Pues bueno, incomodándoles con presiones altas, presiones muy intensas, evidentemente comprando el peaje que de vez en cuando te van a salir, porque son jugadores de muy buen pie, técnicamente muy buenos, en todas las líneas, pero debemos de ser muy agresivos, ¿no? Porque bueno, viendo equipos que van un poco a medias o que van con pocos, enseguida van encontrando jugadores libres y llegan con mucha facilidad. Es un riesgo defender así, pero nosotros estamos convencidos de que es la mejor manera para ganar y vamos a ir con todo, confiando en la determinación de nuestros jugadores. Creo que ya estamos en la segunda vuelta, ya empezamos a descontar jornadas y sabiendo que es un partido muy exigente, creo que estamos preparados para ganar y con esa idea vamos, ¿no? Creo que el Elche nos va a exigir ver al mejor Eibar para ganar, sino con el nivel que ellos están dando es muy difícil, ¿no? Pero confiamos en nosotros, confiamos en nuestro plan, en lo que vamos a hacer y evidentemente vamos a ir con todo para incomodarles y para que se juegue el partido que nosotros queremos y no ellos. No se puede hablar más claro que lo ha hecho Joseba Etxeberria. Normalmente los entrenadores suelen tapar algo más su carta, su estrategia, lo tiene clarísimo. El que va a medias o el que lo pasa Caín en el Martínez Valero. Vienen a apretar arriba, vienen a incomodar, a hacer un partido duro, difícil, tienen buenos jugadores. El año pasado era el equipo más goleador. Este año, sin embargo, bueno, pues la venta de algunos de los futbolistas de arriba les ha dejado con poco gol. Solo llevan 24 goles en 23 partidos. Salen a poquísimo más de un gol por partido. Aún así, va a ser un rival, yo creo que muy difícil de batir esta noche. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. ¡Ay! Atención, en Ciclo Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-2568. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Cuando tienes un Peugeot, apuestas por la tranquilidad y el relax. Por eso, en Peugeot Marcos Automoción, por la compra de tu nuevo coche, te llevas gratis hasta 8 años de protección para tu vehículo. Ahora es muy sencillo disfrutar de la máxima tranquilidad con Peugeot. Infórmate sobre esta garantía especial en nuestros concesionarios Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Aquí continuamos en esta edición de viernes de Elche en Punta. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Nos cuentas algo más del rival del Elche? Bueno, pues que esta noche visita el Martínez Valero, el décimo clasificado en la Liga. La Sociedad Deportiva Eibar tiene 32 puntos, está en mitad de la tabla y busca un punto de inflexión lejos de Ipurúa para recortar puntos con la sexta posición y meterse de lleno en la lucha por el playoff. Su gran asignatura pendiente está como visitante, porque en 11 partidos solo ha podido sumar 2 victorias en Albacete y en Elda, 2 empates y 7 derrotas. Los partidos como visitante están siendo el talón de Aquiles del equipo armero, al que le está costando mucho encontrar la regularidad de este curso tras la pérdida de la mayor parte de la pólvora atacante que tenía en años anteriores, años en los que se metió durante 3 temporadas seguidas en los playoffs de ascenso a primera. Curiosamente, en todas acabó eliminado en semifinales. Los guarismos del Eibar como visitante son bastante pobres, pero la racha de 7 derrotas seguidas a domicilio ya la rompió hace 2 semanas cuando remontó por 1-3 al Eldense en el nuevo Pepico Amat. El objetivo pasa, como ha dicho Joseba Echeverría en la previa, por asaltar el Martínez Valero para conseguir una victoria de prestigio. El técnico vasco tiene 4 bajas para la visita a Elche: Mateus Pereira, Martín Merkelanz y Ángel Troncho. Vamos a ver cómo está el delantero John Bautista y si se ha recuperado a tiempo de las molestias musculares. Lo cierto es que el empate de la semana pasada de Nipurú ante el Albacete fue un frenazo en seco, porque el Eibar buscaba desde hace tiempo volver a encadenar 2 victorias seguidas tras asaltar el nuevo Pepico Amat. Esto ha dejado al equipo armero a 7 puntos de la zona de playoff. ¿Dónde está el problema del Eibar este año respecto a los anteriores? Pues tú mismo lo comentabas, Paco, y lo comentamos en la primera vuelta, en la falta de gol. Tan solo ha marcado 2 goles o más en una jornada, fue ante el Eldense, y tal y como publicaba el diario AS esta semana, en poco más de 6 meses ha pasado de ser el equipo más realizador de la categoría a ser el sexto más estéril del campeonato. El partidazo entre el Elche y el Eibar en directo en Marcador esta noche desde las 8 con la previa. Pues esperemos que esta noche no destape el tarro de las esencias goleadoras el equipo armero. Vamos a repasar el resto de jornada para el fin de semana, porque tenemos choques muy atractivos y europeos, José Antonio. El fin de semana está repleto de citas interesantes, sobre todo las que se juegan en Elche. En balonmano, el Atigo Elche afronta la tercera jornada de la European League. Las ilicitanas reciben la visita en el pabellón Esperanza Lag del Larvik de Noruega. El partido se juega mañana sábado a las 8 en el Esperanza Lag. Esta mañana en la previa ha hablado el técnico Joaquín Rocamora. Entre comillas, estamos teniendo la fortuna de que hemos cogido a estos equipos en su mejor momento de la temporada. Creo que lo estamos disfrutando, creo que a nivel deportivo nos está viniendo muy bien, creo que las chicas y el cuerpo técnico está creciendo. Bueno, lo primero de todo, el ritmo. Larby juega un ritmo infernal. El partido Larby-Turinger se fueron, no sé, a 80 posesiones cada uno. O sea, fue una auténtica barbaridad. Bueno, tenemos que ser capaces de finalizar las acciones, de no permitirles correr, de marcar nosotras el ritmo del encuentro. Y a partir de ahí, intentar tener eficacia en el lanzamiento, controlar a sus mejores jugadoras, que sobre todo hay 2 que aglutinan pues más de la mitad de los goles de esta competición. Y luego ser capaces de defender bien situaciones especiales de juego, ¿no? Yo creo que después de la imagen que nosotros dimos la semana pasada y cómo creo que lo que se vio en 40-20, que fue un Elche superior a Tuninger en cuanto a balonmano, a mí no me extrañaría nada que el Arbi jugara de 7-6. Pues ojo a ese 7-6. Nos habla también Roca Mora de que el Larvi, que es un rival histórico, y hace un llamamiento a la afición para que acuda mañana a las 8 al pabellón Esperanza La. Yo me atrevería a decir que si no es el primero, será de los primeros partidos que el club balonmano Elche juega un partido oficial contra un campeón de Champions. Larvi fue campeón de Champions y no hace tanto tiempo, porque si no recuerdo creo que fue en el 11 cuando ganó a Ichaco. Pudiendo venir, que no sé si vendrá Hedy Locke, que es uno de los mejores jugadores de la historia, que no ha jugado las dos primeras jornadas, pero viniendo, yo entiendo casi seguro, Amanda Kurtovic, que sí que es una de las jugadoras que ha estado en gran parte de todas esas medallas de Noruega en estos últimos 10-12 años, ¿no? Es cierto que este año estamos teniendo menos público, es cierto que este año la gente le está costando más, que como yo ya he hablado en una ocasión, yo creo que la gente tampoco está identificada con el club en sí, sino que se identificaba con ciertas jugadoras en las temporadas anteriores. Pero también te tengo que decir que es cierto que por muy poca gente que venga, nosotros nos sentimos muy arropados. Creo que la gente que viene ayuda, que la gente que viene ya es más gente que beba los manos que no gente que viene, entre comillas, al teatro, como yo he dicho en las últimas temporadas. Y que en este sentido tenemos ciertas personas en la grada que siempre anima, que siempre hace que todo el mundo se meta, que al final cuando estamos luchando los partidos en las segundas partes, nos sentamos con ese aprecio del público y sea como fuere, yo estoy seguro que vamos a disfrutar de este encuentro, que la gente que venga también lo vaya a hacer y que cuanta más gente lo haga, pues mucho mejor, ya no solo para nosotras, sino para toda la ciudad de Elche. Por su parte, la internacional española Paola Bernabé nos cuenta cómo llega el grupo y cuáles son las claves del partido. Pero creo que tenemos que estar muy animadas, con ganas de trabajar, con ganas de disfrutar el partido del sábado. Espero que también venga más gente de la que vino el sábado porque con más gente ya, como el año pasado dijimos, es el número 8 y este año también lo necesitamos. Entonces eso, con muchas ganas de disfrutar y de jugar contra un equipo histórico. Pues ojalá el mismo Elche que visteis el sábado, centrándonos en nosotras mismas, trabajando para el futuro y para el presente. Y nada, eso, disfrutar sobre todo estos partidos, que es para eso y para concienciarnos de lo que somos. Pues como siempre, defender, estar juntas, ser muy eficaces y correr. O sea, al final Europa sobre todo son partidos muy, muy dinámicos. Creo que hay que correr y hay que replegar muy bien porque esas van a ser las claves del partido. La guerrera Paola Bernabé anima también a la afición a acudir al Esperanza Lag. Pues que va a ser un partido muy bonito, que vamos a disfrutar y vamos a hacer disfrutar a la gente y que les necesitamos para que sean el jugador número 8, que al final son los que nos llevan en volandas siempre. Además, en la Primera Nacional masculina, el Atigo Elche de Sergio Belda juega ante el Levante Marni el domingo a la 1 en el Esperanza Lag. Nos marchamos al fútbol en la segunda ref, derbi de filiales entre el Ilicitano y el Valencia Mestalla el sábado a las 4 de la tarde en el Diego Quiles. En tercera, el Athletic Club Torrellano visita el campo del Castellón B el sábado a las 4. En la División de Honor Juvenil, dos partidos, Elche-Alboraya y Unión Deportiva Alcira-Kelme. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche juega a domicilio ante el Rivas Ciudad del Deporte el sábado a las 8. En baloncesto, en la tercera FEB, el CB y Elche busca una nueva victoria en casa del Rigali Alginet, domingo a las 6 de la tarde. En la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedos Elche recibe en el Toscara al Petraer de Valencia el sábado a las 3 y media. En waterpolo, en la Primera Nacional Femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet visita la piscina del Natación Boadilla el sábado a las 5 y media. Y en la Segunda Nacional Masculina, el Selecte se desplaza para jugar ante el Club Nou Godella Natación el domingo a las 5 y media. Y por último, en natación, Paco, edición número 30 del Memorial Pascual Román, con más de 450 nadadores. La participación aumenta respecto al año pasado. Como siempre, el evento se va a desarrollar a lo largo del fin de semana en la piscina del pabellón Esperanza Lag. Pues tenemos un abanico deportivo extraordinario para este fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nos escuchamos esta noche. Efectivamente, a las 8 arrancamos con Marcador Elche-Eibar. ¡Feliz fin de semana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.